Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Cada vida humana es única, diferente, irrepetible. Pero las vidas humanas, como las historias y las películas, tienen un principio, un desarrollo y un final. Y en esto, Sonic, el hombre siempre celebró alborozado los nacimientos. La vejez, en cambio, le fue difícil de aceptar. Las culturas humanas se definieron por las maneras en que plantearon su relación con la muerte. Algunas imaginaron largos viajes hacia otras vidas, otras inventaron pájaros que conjuraban la muerte. Otras se lanzaron tras las fuentes que rejuvenecían o inmortalizaban, o descubrieron elixires y pócimas que aseguraban la eternidad. Otras pregonaron la resignación. Sin embargo, el hombre nunca abandonó la ilusión de vencer definitivamente a la muerte, y mientras durase el mundo del más acá, desde la vieja medicina hipocrática a la milenaria acupuntura china, buscó preservar su salud luchando contra el deterioro del cuerpo. Después, la llegada de la modernidad disipó algunas ilusiones. Los progresos científicos y técnicos fueron enormes, pero también creció la conciencia de sus límites. Sin embargo, una pregunta inherente a la condición humana sigue flotando como un fantasma que los hombres desempolvan cada tanto. ¿Es posible la juventud eterna? La juventud eterna. La juventud eterna. ¿Es posible la juventud eterna? La juventud eterna. La juventud eterna. ¿Es posible la juventud eterna? Uno nunca sabe qué le pasa al otro. ¿Es posible la juventud eterna? La juventud eterna. La juventud eterna. ¿Es posible la juventud eterna? La juventud eterna. En Buenos Aires, hace algunas décadas, alguien respondió afirmativamente. Una droga inesperada, la Bio-K2, y su descubridor, el doctor Guillermo Kurtz, revolucionaron el clima de una ciudad que buscaba modernizarse. Todo parecía indicar que entrábamos en lo que se llamó la era del ñandú. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. ¿Es posible la juventud eterna? La juventud. comienzos de la década del 60, los habitantes de Buenos Aires querían cambiar su estilo de vida y entraron, a la luz de París y New York, en un vertiginoso proceso de modernización. Buenos Aires cambiaba, se actualizaba, y sus habitantes recibían esa inyección de modernidad con la esperanza de resolver todos sus problemas. Algunas innovaciones técnicas modificaban la cara de la ciudad, y los avances tecnológicos se incorporaban a la vida cotidiana de los porteños. La técnica, esa magia del siglo XX, comenzaba a ser moneda corriente en el puerto más importante de Sudamérica. La gente ve en la tecnología algo mágico, algo así como los espejitos que los conquistadores le mostraban a los indios. Y hay ocasiones en que la gente misma desplaza valores religiosos hacia la tecnología. Y en estas ocasiones, cuando es instrumentada, la tecnología misma puede servir de sustento a verdaderas utopías a nivel nacional. Por ejemplo, la sola idea de que la importación de tecnologías nuevas produce automáticamente la modernización de un país. En ese panorama de una sociedad lanzada a la industrialización y al progreso, en la que todas las ilusiones eran posibles, un rumor inquietante comenzó a hacerse oír con insistencia. Una droga desconocida y de insospechados poderes empezó a ser solicitada en las farmacias de la capital. Eso, la Biocados, pero yo no la conozco. Se trata de un reconstituyente celular o algo parecido. Pero no sé, no me han traído en ningún momento una receta, no lo pude ver escrito. Bueno, supongo que siempre que hay algún medicamento nuevo, el gobierno, no sé la verdad. Sí, recuerdo que al principio vinieron una o dos personas a verme la droga y... pero yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Así que consulté con un médico amigo. Tampoco sabía nada, busqué en los registros, pero después empezaron a venir más gente y yo no entendía porque buscaba algo que yo no tenía y tampoco podía conseguirlo en ningún lado. Sin aportar mayores precisiones, los diarios de la capital se hicieron eco del rumor y le concedieron pequeños espacios en sus páginas. La vaguedad de las informaciones y sobre todo el silencio de las autoridades hicieron que proliferaran numerosas y contradictorias versiones acerca de la misteriosa Bio-K2. Algo oí en el televisión. Justamente estoy preguntando farmacéuticos que a ver si salió un polvo. ¿Qué es eso? ¿Un polvo? Sí, yo creo que es en polvo. Vean, no sabría decirle. Me han dicho que es como una bocha, tiene una caja, una algo así grande. Y yo estoy seguro que es como una ventosa. Y la ventosa común debe ser. En general, para que un rumor tenga éxito, es decir, para que circule, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Primero, tiene que provenir de una fuente más o menos autorizada. En el caso de la Bio-K2, esta fuente eran los farmacéuticos. Segundo, la información que aporte el rumor tiene que ser algo novedoso, algo distinto, aunque sea opuesto a las expectativas de la gente, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente verosímil para que la gente pueda creerlo. Y tercero y principal, este rumor, esta información, tiene que concernir directamente a la vida de la gente. No puede haber rumores abstractos. Y en el caso de la Bio-K2, es claro que esto concernía directamente a la vida de la gente. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. Miedo a la oscuridad, miedo a la oscuridad, a la oscuridad. En general, para que un rumor tenga éxito, es que para que circule, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Primero, tiene que provenir de una fuente más o menos autorizada. En el caso de la Bioca 2, esta fuente no es la farmacéutica. Segundo, la información que aporta el rumor tiene que ser algo novedoso, algo distinto, aunque sea opuesto a las expectativas de la gente, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente verosímil para que la gente pueda creerlo. Y tercero y principal, este rumor, esta información, tiene que concernir directamente a la vida de la gente. No puede haber rumores abstractos. Y en el caso de la Bioca 2, es claro que esto concernía directamente a la vida de la gente. Bioca 2. Pero como la confusión aumentaba y la Bioca 2 era un tema de conversación obligatorio, muchos optaron por dar rienda suelta a su imaginación. Es un deporte que ayuda un poco al karate, aparte de, digamos, como es un culto oriental, ayuda a uno a desenvolverse con más ganas. Es una cosa invisible. Está todo, en todas partes se une esa partícula que no se puede encontrar. Es un baile alegre que lo bailan los alemanes, los húngaros. No, yo personalmente no lo conocía al doctor Kurz. Y fue precisamente por esos días que oí su nombre por primera vez, creo que fue en la televisión. Y su descubrimiento, la Bioca 2, tampoco lo conocía. Imagínese los cientos de investigaciones que se están haciendo hoy en día. Es imposible para un médico, para un científico, conocerlas a todas. La ciencia médica es muy compleja hoy, es como si un piloto de aviación tuviera que conocerse todos los vuelos que están realizando en este momento. De modo que cuando me enteré de la aparición de la Bioca 2, no me asombró. Además, mi especialidad es la endocrinología. Sigue siendo confusa la situación. La joven televisión porteña, siempre atenta a los estímulos colectivos, no tardó en tomar cartas en el asunto. En algunas farmacias de esta capital, ni los laboratorios médicos ni los organismos de salud autorizados han acusado recibo de estas versiones. La posición del ministerio es hasta este momento lo de cualquier ciudadano, o sea, mantenerse a la expectativa. Insistimos, además de las declaraciones aisladas de algunos farmacéuticos, no disponemos de ninguna información precisa sobre el presunto descubrimiento de una droga llamada Bioca 2. Me parece que, no, estoy segura, que cuando salió el caso de la Bioca 2, nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba en juego a nivel científico o médico. El equipo periodístico de La Noticia Ya responderá muy próximamente a todos estos interrogatorios en un programa especialmente preparado sobre la Bioca 2. Cuando un medio retoma un rumor, lo convierte en noticia. O sea que lo asciende al rango de una información digna de interés. Lo hace pasar de un estatus público precario y difuso a un estatus público calificado. Mañana, jueves a las 22, todo sobre la droga que le da jaque mate a la vejez. Me parece que el caso de la Bioca 2 es un ejemplo perfecto. ¿Cómo los medios de comunicación pueden tomar un tema científico, manipularlo hasta convertirlo en una causa mística o política? Gracias a usted, esta escena podrá repetirse infinitamente. Gracias, doctor Kurz. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Estás escuchando FM Los Molinos 90.7, la radio en que Astor Piazzolla y Jimi Hendrix se sientan a tomar mates. El camino en que se cruzan Dino Saluzzi con Pink Floyd. FM Los Molinos, solo para mentes abiertas. que es un cielo oscuro, sellado de dientes que se ríe, no de flores blancas, sí de flores blancas. Que se mira al bar, que se pisa suave, y las ruedas giran igual aún sin trabajo, sin ningún trabajo. Y que los árboles se inclinan y te van guiando, y te van cuidando. Y si miras al otro, los párpados son puertas, y entras caminando horas y ya estás en casa. Si ya estás en casa. Casi vuelvo, casi enfermo. Parece que el caso de la Bioca 2 es un ejemplo perfecto. ¿Cómo los medios de comunicación pueden tomar un tema científico, manipularlo, hasta convertirlo en una causa mística o política? Ese jueves, la ciudad mostraba un clima de nerviosismo y excitación muy particular. Desde temprano, sus calles se fueron quedando vacías. Nadie quería perder su lugar frente al televisor. Todos querían ser testigos de un hecho que quizás cambiaría la vida del país. La pregunta que todos los televidentes están haciendo. ¿Qué es la Bioca 2? Doctor Menéndez. Mire, básicamente la Bioca 2 es una droga que actúa sobre el sistema productor de proteínas de las células, es decir, sobre el núcleo de las células. Y mediante esta acción sobre el núcleo de las células, impide que se produzcan ciertos desperfectos habituales que suelen aparecer a cierta edad en el organismo. Doctor, para los 2 millones de personas que nos están viendo, ¿nos podría traducir su definición? Mire, voy a hacer lo posible. Muy recientemente, un científico americano, el doctor Orgel, descubrió que el proceso de envejecimiento, o sea, el proceso de declinación celular, está relacionado con ciertos errores en la síntesis proteica del organismo. Ahora, la Bioca 2 lo que hace es corregir este proceso de envejecimiento, entonces la función celular vuelve a funcionar normalmente. Eso quiere decir, señor periodista, que la vida humana se prolonga en un 70%. O sea, que las personas ya no envejecerían. Ante esta pregunta, el doctor Iturri, integrante del equipo que dirigía el doctor Kurz, explicó que en realidad la Bioca 2 postergaba el envejecimiento y que se podría vivir de 110 a 120 años. Gracias, sin problemas. Doctor, ¿qué papel juega el ñandú en la producción de la Bioca 2? Ante esta otra pregunta, el doctor Menéndez, otro integrante del equipo del doctor Kurz, explicó que la Bioca 2 había sido sintetizada a partir de una hormona de la hipófisis de la rea argentina, más conocida como ñandú. Es el resultado de largas investigaciones. El doctor Kurz pasó más de 10 años de su vida investigando sobre los aspectos bioquímicos de esta hormona. Una pausa y volvemos con... El programa tuvo el efecto de una bomba que hubiera estallado en la ciudad. Fue el tema obligatorio y excluyente de todos los corrillos. La impresión general era que la Argentina estaba en el umbral de una etapa sin precedentes en su historia. Es extraordinaria, maravillosa. En este momento todo el mundo habla de ella y vamos a pasar al frente. Realmente es la primera vez que me siento, digamos, muy orgullosa de ser argentina. Me parece un genio, señor. Va a salvar a los ancianos, va a salvar a... Se funden los geriátricos después de esto, después fíjate. De eso, sí. Que, ¿cómo no? ¿Para qué quieren? ¿Para qué precisa la Argentina geriátrico? A mí me parece que sí. Se van a fundir. Bueno, no creo que sea tan así por fundir directamente, pero desde luego que esta situación... Creer no es irracional. No en todos los casos, quiero decir. A mí me parece muy razonable que un anciano crea en una droga rejuvenecedora. No hay nada de irrazonable en que crea. En el caso de la Biocados, a mí me hubiese parecido más bien irrazonable que no creyeran. El programa en realidad fue un éxito. Fue el programa que más audiencia tuvo en ese año. Si esos médicos pudieron hablar... muy sueltos de cuerpo, de revolución, fue porque en ese programa no hubo ninguna voz que se les opusiera. Eso fue un monólogo, y el monólogo no sirve a la ciencia. La clínica del doctor Kurz, situada en el apacible barrio de Palermo, también sufrió los efectos de la efervescencia. La gente acudió a ella en busca de más información y con el propósito de entrar en contacto directo con los autores del descubrimiento. El predio de los ñandúes, en el zoológico municipal, se convirtió en el otro centro de atracción. Arrancado de su folclórico anonimato, el ñandú ganó una popularidad hasta entonces insospechada. Los médicos del equipo de Kurz pasaron de la noche a la mañana a ser verdaderas estrellas en el firmamento de las preferencias colectivas. Aquellos fueron, sin duda, tiempos de euforia y optimismo. Bueno, vos sabés que la... cuando me enteré de la Biocados, la verdad que me había puesto contento. Digo, duro 30 años, 25, 30 años más como campeón. Imagínate con lo que se está cobrando ahora. La Biocados se hacía cada vez más presente en los titulares de los diarios. Los tirajes aumentaban con la misma velocidad que la avidez de sus lectores. La sociedad toda estaba realmente conmovida. Se hizo de la Biocados un tema puramente sentimental que impidió todo tipo de discusión racional sobre ese mismo tema. Empujados por la euforia colectiva, un grupo de jóvenes empresarios propone desarrollar el proyecto Argendú, una planta procesadora que aprovecharía todas las posibilidades del ñandú: cuero, plumas, huevos y, lógicamente, la sustancia base de la droga. Podemos decir entonces, y con orgullo, que la Argentina, gracias al proyecto Argendú, marcha a la vanguardia en este tipo de tecnologías. Poco a poco, el ñandú y la Bio-K2 invadieron todos los ámbitos. Para evitar el desgaste del motor, yo a mis clientes les recomiendo Aditivol. Aditivol, la Bio-K2 de los motores. Sin embargo, en medio del fervor, algunas voces manifestaron su prudencia. En principio no estamos ni a favor ni en contra. Más aún, creemos que este tipo de cuestiones deben discutirse sin caer en esas simplificaciones. Un descubrimiento como el de la Bio-K2 tiene efectos públicos inmediatos y despierta la necesidad de la toma de posición, inclusive en ámbitos que no tienen que ver directamente con el hecho. Esto tiene que ver con la cuestión de la rentabilidad de las posiciones. Obviamente, es mucho más rentable una posición favorable a la Bio-K2 que una posición desfavorable. Ustedes conocen la posición de este canal. Nosotros no queremos que usted sea un o una indiferente más. Defender la Bio-K2 es defender la vida. Entre tanto, el canal que había producido el programa especial, autodenominado entonces el canal de la vida, hizo de la droga su preocupación dominante. Tiene una vida por delante. La inquietud invadió a los demás canales capitalinos, que procuraron compensar la pérdida de audiencia con una programación heterogénea e imaginativa. Danzas exóticas, concursos de gordos y el famoso campeonato mundial de la afeitada, que con suculentos premios logró rivalizar durante algunas semanas con el fenómeno de la Bio-K2. Fue en ese momento cuando la opinión pública se vio sacudida por el intento de robo de un ñandú en el zoológico municipal. Y me viene volando por acá. Y se conoce que los ladrones se habían ido, también por el barullo que hicieron los animales. Pero le debe de haber sido difícil agarrar al ñandú, ¿eh? Hay que ser muy vivo para agarrarlo. Señor, que no puede decir el intento de robo del ñandú. Por ahora nada, se está investigando. ¿Tienen alguna pista? No le puedo informar más nada. ¿Sabe si es un hombre de edad? No sé nada, espera la investigación. Atilio Bermúdez, de 72 años, ha sido condenado a 6 meses de prisión. Ahora, yo me pregunto, ¿Atilio Bermúdez es culpable? ¿Culpable de qué? Con el caso de Atilio Bermúdez, la Bio-K2 monopolizó definitivamente la atención de la opinión pública. ¿Cómo no voy a acordarme de la Bio-K2? Hasta una canción le escribí. No sé si lo voy a recordar, pero más o menos, canción para solista y coro, al estilo de la tragedia. Dice, todo es más hermoso, todo es bello y primoroso, con la Bio-K2. Y el coro dice, con la Bio-K2. Muy bien. Hay una esperanza que a todos alcanza, es la Bio-K2. Y el coro, es la Bio-K2. La vida puede ser más placentera, la vida puede ser más duradera. Todo el mundo necesita esta fórmula bendita, es la Bio-K2. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Había vuelto a atraer la atención de los medios de comunicación sobre la Bio-K2. Bermúdez había quedado en libertad. Pero ahora, la figura enigmática era el doctor Kurz. El doctor Kurz, hace mucho tiempo que no lo vemos. Sí, seguramente está investigando. Sí, siempre investiga, por eso no lo vemos. Hemos enviado una citación al doctor Kurz para que se presente en el ministerio. Lamentablemente el doctor se encuentra fuera del país. La figura del misterioso científico acaparaba las portadas de las revistas y las pesquisas del periodismo. Su presunta madre fue localizada en el barrio de Barracas y se prometió una entrevista exclusiva que aclararía aspectos de la infancia del doctor. Una hija encontrada en el bolsón declaró que el doctor había nacido en una estancia de La Pampa y que su gran afición desde niño había sido la naturaleza. Esa versión fue confirmada por el capataz de la estancia. Por esta zona hay animales a patadas, ¿no? Pero no, Al gurí le gustaba el ñandú y no había vuelta que darle. Poco se supo de su infancia, salvo que su padre, hombre rígido y severo, desaparece rápidamente de su vida. Su abuelo, Wilhelm Kurz, pasa a ocupar el lugar paterno. Fanático de la fotografía aérea cuando la aviación aún no estaba desarrollada, vivía continuamente al borde de la catástrofe. Su abuela también se dedica a la fotografía, pero por despecho. Su fama trasciende la Pampa y viaja a París, a la escandalosa París de la preguerra, de donde nunca volvería. No creo que Kurz llegara a convertirse en un líder político, pero de todas maneras no se puede negar que el hecho de estar oculto lo convertía en alguien interesante. Todavía sucede en la actualidad con ciertos líderes políticos de los cuales uno no sabe bien qué es lo que piensan, porque nunca se los ve, nunca están, no aparecen por ninguna parte. Se manejan ahí entre bambalinas, rodeados de un halo de misterio, y desde esas bambalinas manejan los hilos. Como había ya una discusión pública, nosotros nos pusimos a investigar pensando que en el programa La Gente, que tenía yo en el Canal 7, una nota sobre el doctor Kurz podía tener interés, esclareciendo aquello sobre lo que dudaba tanta gente. Nos metimos en una película de espías porque nunca estaba, nos atendía una secretaria, nunca lo corporizamos al doctor Kurz, no existió. Desde todos los ángulos y con todas las técnicas, los inquietos camarógrafos redoblaron sus vigilias. Y durante 4 o 5 meses, y de noche, de día, estaba, bueno, cubriendo todo lo que pasaba alrededor de la clínica, ¿no? La nota era Kurz. Así que el que lograba sacarle una foto a Kurz, se paraba para toda la vida. Una extraña comisión pro premio Nobel al doctor Kurz comenzó por esos días a visitar despachos oficiales y ministerios públicos. Entretanto, la clínica era escenario de desconcertantes sucesos. Por las noches, una vez a la semana, los pacientes recién ingresados eran trasladados al piso superior de la clínica. Estos hechos estimulaban la imaginación popular, al tiempo que en esferas oficiales comenzaba a hacerse evidente cierta preocupación. Una persona vive entre 65 y 75 años. Se jubila a los 55 y comienza a percibir sus haberes jubilatorios. Si con la vía K2 el promedio de vida llegara a 110, 120 años, tendríamos que pagar jubilación durante 60 años. Bueno, en realidad, no es que se prolongue la vejez solamente, sino que se prolongan las distintas etapas de la vida del hombre. Nosotros estamos estudiando un nuevo plan de estudios por el cual el niño terminaría su ciclo primario a los 25 años. Las reuniones ministeriales se sucedieron. Ante la necesidad de proteger el ñandú, que se había convertido en un potencial recurso económico, las autoridades desplegaron una intensa campaña para promover en la población el uso de aspiradoras eléctricas, en reemplazo del ya anticuado plumero. Lamentablemente el ñandú es muy buscado por sus plumas, que son la base de la industria del plumero. De modo que ahora es preciso suspender la producción de plumeros, pero sin dejar insatisfechas las necesidades de la población. Para eso promovemos la creación de fábricas de aspiradoras eléctricas. Proveniente de Milán, arribó al país el profesor Italo Baraghi, autoridad mundial en el uso de aspiradoras eléctricas. Ante numeroso público, el profesor Baraghi hizo una eficaz demostración de las virtudes de este útil aparato. Che, ¿qué es lo que más te gusta de este limado mundo? Y escuchar FM Los Molinos, obvio. ¿Posta? ¿Más que ver jugar a Messi? ¡Sí! ¿Más que un buen asado con amigos? ¡Claro! ¿Más que a mi hermana? Sí. Más que a nada en el mundo. La 90.7, indeleble en mi corazón. FM Los Molinos, lo primero en tu lista. Uh-huh. Para llenar esas hojas que no te alcanzan, no te alcanzan. Cuántos demonios, cuánta memoria, esas hojas, esas hojas. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Ante la posibilidad de que el ñandú fuera objeto de explotaciones ilegales, las autoridades extremaron los controles. Una legión de activos inspectores se lanzó a la calle para verificar y hacer cumplir las reglamentaciones vigentes, lo que produjo inquietud entre los comerciantes porteños. Las fuerzas policiales, por su parte, no permanecieron ajenas a la campaña. Sus intervenciones, rápidas y oportunas, asestaron al tráfico clandestino de plumeros los más duros golpes que hubiera registrado su historia. Mientras la policía destina a todos sus oficiales a custodiar todos los ñandúes de Buenos Aires, las autoridades en silencio. Frente a la clínica de Palermo, la ansiedad iba en aumento. Lentamente las concentraciones se hacían más numerosas e incluso ya comenzaban a extenderse hacia regiones periféricas de la ciudad. Crecía la desesperación. El ambiguo estatuto legal de la BIOK2 no tardó en provocar una de sus más graves consecuencias sociales: la aparición de un salvaje mercado negro. ¿Cómo entró el negocio? Como todo el mundo. Al principio, comprando. ¿De dónde provenía la BIOK2? No se lo puedo decir, señor. ¿Conoció al doctor Kurz? No, señor. ¿Conoció a alguno de los enfermos tratados por la BIOK2? No, señor. Ciertas zonas marginales de la ciudad se convirtieron aparentemente en verdaderos circuitos paralelos donde la droga se cotizaba a precios incalculables. Atraídos por la repercusión del fenómeno, los representantes del periodismo internacional invadieron Buenos Aires. Las cámaras del mundo recorrieron fugazmente la ciudad, filmaron sus atractivos típicos y finalmente emprendieron viaje hacia la provincia de La Pampa, donde pensaban encontrar las raíces y los secretos del descubrimiento del Dr. Kurtz. Mientras eminencias como el Dr. John Ossock declaraban desconocer la Bio-K2, empresarios norteamericanos llegaban al país con propósitos comerciales reservados. ¿Qué papel juegan los laboratorios multinacionales en esta conspiración del silencio? El arribo de Nelson Rockefeller coincidió con un clima tenso y enrarecido. Aunque no mencionó la Bio-K2, su presencia exasperó los sentimientos antiimperialistas de la población, que temía que el descubrimiento argentino fuera arrebatado por los intereses extranjeros. La visita de una delegación cubana, por otra parte, tampoco escapó a esta atmósfera de efervescencia. Las manifestaciones de repudio estuvieron a la orden del día y los disturbios se extendieron por toda la ciudad. Esta etapa, llamada la etapa política de la era del Ñandú, fue quizás su periodo más violento. Quiero hacerles una loca confesión de primavera. El Ñandú fue a verlo a Buda cuando los convocó a los animales para el horóscopo chino, pero fuimos muy pocos los que los vimos, los que tenemos macro mambo. Vos, ¿no serás Ñandú? La bioenergía del cuerpo etéreo de Ñandú actúa por simple irradiación. De tal manera que la sola... Después de los convulsivos disturbios políticos y mientras el Ñandú generaba curiosas formas de medicina alternativa, la gente empezó a ganar la calle masivamente. Día tras día, miles y miles de manifestantes recorrían la ciudad. Los cánticos, las pancartas y las consignas se agrupaban alrededor de un solo punto: la reivindicación de la Bio-K2. Al poco tiempo, el caso de la Bio-K2 había superado cualquier interés científico. Ya nadie se preocupaba por la droga en sí, sino por sus derivaciones. De la noche a la mañana, el personaje era el Ñandú. Parecía que iba a salvar al país de todos los problemas, incluso el económico. En medio de un clima de nerviosismo, las reuniones y las deliberaciones se multiplicaron en las esferas oficiales. Como si todavía no hubiese consenso para una definición final, los funcionarios se negaban a hacer declaraciones a la prensa. Mientras el show de Ñandulín prometía jugosas recompensas desde la televisión, en las calles, las intemperancias populares aumentaban. Todo eso es a raíz... Y mientras los arrebatos de violencia conmovían a algunas instituciones geriátricas de la capital, y el Super Ñandú socorría desde la historieta a los necesitados, ocurrió lo inesperado. Hace 5 años, yo descubrí acá, en un laboratorio de la provincia de Santa Fe, con la ayuda del señor intendente Marotti. El doctor Alfio Basigalupi presentó ante la opinión pública una nueva droga proveniente del pecarí o chancho salvaje de las Pampas, cuya acción prolongaba el límite de expectativa de vida hasta los 200 años aproximadamente. Abaratar la producción de esta droga, la pecajerona. Deslumbrados por las múltiples posibilidades que parecían abrírsele, la gente entró rápidamente en la fiebre de la automedicación. De la noche a la mañana, infinidad de drogas se libraron a una despiadada competencia terapéutica, y todas procedían, al parecer, de especies diversas de la fauna autóctona. Audaces y entusiastas, los porteños no vacilaron antes de ingerir cualquier cosa y se lanzaron a una carrera alocada en pos de la eternidad. No era sorprendente que en este contexto aparecieran los testimonios de los posteriormente llamados falsos longevos. Y voy para 173. 110. 138. 78. 27. Como ustedes saben, En medio de esta vertiginosa precipitación se produjo un acontecimiento que imprimió a la Bio K2 un rumbo diferente. Estamos acá con la noticia, ya con una noticia. En una humilde vivienda del barrio de Lugano tiene lugar el primer milagro, conocido desde entonces como el milagro del vino derramado. Estamos almorzando como todos los días, ¿no es cierto? Cuando de pronto yo le digo a mi señora que me alcanza. Los milagros en sí mismos no inventan nada nuevo. Lo que hacen es sintetizar, poner en escena, exhibir y confirmar una creencia que ya existía de antes. Es muy difícil que un milagro convenza a una persona que antes no creía en la posibilidad de ese milagro. Un segundo milagro ocurre pocos días más tarde. Las huellas de un ñandú aparecieron impresas en el baúl de un automóvil. Esa misma noche, la noche del llamado milagro del baúl, el doctor Kurtz apareció en el balcón de la clínica. No, yo estuve esa noche ahí. Mire, a ese balcón no se asomó ni Kurtz ni nadie. Yo le voy a decir algo. La foto trucada es un invento, pero muy antiguo. Invento o no, esa noche mucha gente vio o creyó ver a Kurtz en la ventana. Entrábamos así en lo que los especialistas denominaron la etapa mística de la era del ñandú. Hubo peregrinaciones, hubo largas, agotadoras marchas. Finalmente, se entronizó el ñandú. Yo creo que esa gente no solo esperaba vivir más, sino también vivir mejor. Y esa es la aspiración más lícita que la gente tiene. Y cuando de esa aspiración se trata, los que tenemos que ver con ella, científicos, políticos, periodistas, debemos ser muy cautos. Piense usted que la vida y la muerte, el deterioro del cuerpo, la enfermedad, la lucha contra procesos que parecen irreversibles, ese es el pan de cada día de la medicina. Por eso para nosotros los médicos el problema es doble. Tenemos que manejarnos con nuestras posibilidades reales, con nuestros límites, y al mismo tiempo hacer frente a todas las expectativas y fantasías de la gente. Yo personalmente tengo una opinión favorable al conocimiento científico, pero en la medida en que éste se presente como un conocimiento abierto, criticable, como una creación humana donde nada es definitivo. Pero no podemos trabajar de cualquier modo ni investigar con cualquier criterio, porque en ese caso el médico se convierte en una especie de salvador de la humanidad, un mesía que viola todas las reglas en nombre de la salvación. Comenzaron las lluvias y los temporales. Las aguas avanzaron. Durante 14 días llovió y durante 14 noches. Y al 15º día se incendió el ñandú. Ese verano fue tibio y plácido en Buenos Aires. Luego llegó el carnaval, más bullicioso que nunca. El barrio de Palermo, mientras tanto, recuperaba su serenidad tradicional. A partir de entonces, nadie volvió a pensar en la Bio K2. Otros furores apasionaban y electrizaban a la gente. Nos internábamos en lo que los sociólogos después denominaron la era del hula hula. Pero esa es otra historia. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. En el año 1987, o quizás en el 86, aunque podría haber sido en el 88, tras el escándalo de la crotoxina, Carlos Sorín recibía el encargo para un ciclo que curiosamente dirigía la Secretaría de Ciencia y Técnica y se emitía por Canal 7, el viejo ATC. Tenía que realizar un programa de una hora, 40 minutos, descontando la publicidad. La película resultante, una suerte de mediometraje si se la ve de corrido, gira en realidad en torno no necesariamente de la veracidad, o no, de lo que esgrimían los defensores o detractores del experimento, sino en el propio mecanismo de creencia que se disparó en aquel momento. Creer o no creer, y creer a quién, y por qué creemos. Para poder estudiar un periodo, es necesario que quede registro, documentos, imágenes. Pero, si uno tomara solo el registro mediático de un proceso histórico, solo estaría tomando, como los antiguos escritos grecorromanos, una construcción hasta cierto punto mítica de los hechos. Los medios construyen un relato. Está en su propia naturaleza, independientemente de la pretensión de objetividad que puedan detentar. Una vez, Mario Pergolini dijo al aire que Phil Collins había muerto. Y durante un par de horas, la gente lo creyó. Orson Welles relató una invasión extraterrestre, y quienes no habían escuchado el comienzo del programa, que anunciaba la ficción que seguía, entraron en pánico. Y hasta hubo suicidio. Habitamos indefectiblemente un mundo que oscila entre el saber y la creencia. El saber, curiosamente, necesita que se crea en él, que se lo legitime como criterio de validez. Por eso es entendible que el Ñandú haya tenido fases políticas y fases místicas. ¿Acaso Rodrigo o Gilda no han sido popularmente canonizados? Si una droga dice que puede extender la vida y la calidad de vida en 50 años, ¿por qué no habría de ocurrir lo mismo? Sin embargo, todo mito necesita de hechos para perpetuarse, de una continuidad del propio relato. Si no, corre el riesgo de diluirse hasta desaparecer. Por más real que parezca, la era del Ñandú no existió, solo su película. Aunque me pregunto qué pasaría si uno le quitara la parte de los créditos finales. El salariazo tampoco fue real, pero la gente lo creyó y un país terminó siendo producto de esa creencia, aunque sin salariazo. Por lo pronto, aunque sea difícil de encontrar, la era del Ñandú, la película, sí existe. Yo la vi con mis propios ojos. Búsquenla en internet. De la misma manera que la busqué yo. La Bioca 2 es un ejemplo perfecto. ¿Cómo los medios de comunicación pueden tomar un tema científico, manipularlo hasta convertirlo en una causa mítica? Cuando un medio retoma un rumor, lo convierte en noticia. O sea que lo asciende al rango de una información digna de interés. Lo hace pasar de un en general para que un rumor tenga éxito, es decir, para que circule, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Primero, tiene que provenir de una fuente más o menos autorizada. En el caso de la Bioca 2, esta fuente eran los farmacéuticos. Segundo, la información que aporta el rumor tiene que ser algo novedoso, que se podría vivir distinto, de 110 a 120 años sin problemas. Pero al mismo tiempo juega el Ñandú en la producción de la Bioca, la gente pueda creerlo. Creer no es irracional. No en todos los casos, quiero decir. A mí me parece muy razonable que un anciano crea en una droga rejuvenecedora. No hay nada de irrazonable en que crea. En el caso de la Bioca 2, a mí me hubiese parecido más bien irracional. Los milagros en sí mismos no inventan nada nuevo. Lo que hacen es sintetizar, poner en escena, exhibir y confirmar una creencia que se existía de antes. No solo esperaba difícil vivir más, que un milagro, sino también vivir mejor. Y esa es la aspiración más lícita que la gente tiene. Y cuando de esa aspiración se trata,